perfection. So thankful for that. It's such a blessing, yeah. To never situation into heaven, yeah. Ooh, ooh, ooh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly, yeah. You feel me telling me how you put it on. Got the only key to how to turn it on. You nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long too. Tú eres el imán, yo soy el metal. Me fui acercando, formando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Estoy por tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga que estás al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero resonar de besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Reserve tu cuerpo todo un manuscrito. Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Yeah, déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que fíes tu apellido. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, con el destreza, porque eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza en ropa y cabeza, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, besos despacito. De tu laberinto, oh, manuscrito. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esta destreza, me quieres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y que esa belleza rompe cabeza, pero para montarlo aquí tengo la despacito. Oh.